musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Estos artistas actuarán en los Grammy, en la ceremonia de la edición 63 de los premios, que se realizará el próximo domingo 14 desde las 22 horas de Chile. Se presentarán Billie Eilish, Bad Bunny, Cardi B, Dua Lipa, BTS y Taylor Swift, entre otros. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.